¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos en un programa más de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Son exactamente las 10 de la noche con 5 minutos y bueno, pues ya estamos listos para escuchar sus historias esta noche. Ya lo saben, los teléfonos en cabina de Radio San Miguel son el 15-207-99 y el 15-200-09 para que nos llamen y seguramente tendrán alguna historia muy interesante que contarnos esta noche. Por supuesto, más adelante estaremos comentando de las dos expediciones que tuvimos en días pasados, que fue la del viernes y el sábado, ya que ayer por la noche, bueno, pues tuvimos que cancelar la salida por una situación que tuvimos ya al llegar al lugar. No fue nada paranormal, nada extraño, al contrario, fue algo muy, muy real, ¿verdad? Pero vamos a evitar el comentario de qué fue lo que sucedió, pero bueno, por la seguridad de los acompañantes, bueno, pues decidimos mejor regresar y posponer la salida para ir a un lugar el que sea más seguro para todos los que vayamos a buscar alguna experiencia extraña, que es lo que al final de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, pues entonces ya están las líneas listas, 15207-99 y 15200-09, los teléfonos de cabina para que nos llamen y nos cuenten sus historias, todos esos relatos interesantes que tendrán para contarnos y compartir con todo el público que nos escucha en esta noche. Por supuesto, en controles está nuestro compañero Luis Guerrero. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy en este ya 3 de noviembre, iniciando esta última semana de Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para despedir con un buen show a todos? Y por supuesto, esperemos que estén muy contentos con todo lo que ha pasado la semana pasada, y aquí estaremos recibiendo sus llamadas nuevamente esta semana para contarles y obviamente revivir estas experiencias, como lo comentó mi compañero José, de estas últimas dos salidas. Así es. Por aquí también nos acompaña esta noche Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Pues aquí en esta noche fría, esperando que las historias que traigo el día de hoy sean de su agrado, y pues a comenzar una nueva semana, a ver qué historias surgen. Una nueva semana y la última también, así que ya empezamos a sentir un poco de nostalgia, pero a la vez también cansancio, ¿verdad? ¿Cómo estás, Saúl? Bien, poquitos cansaditos por los trajes que nos han hecho, pero muy contentos, la verdad, y yo, como todos los días, en Frida, a ver si para el último programa les tengo por ahí una sorpresita, unas psicosinfonías muy, muy buenas que encontré por ahí. Muy bien, bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar con el programa. Todavía no entra alguna llamada por ahí, creo yo. Ya lo saben, 15207-99 y 15200-09. Estamos en su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y tenemos algunas historias por aquí preparadas que también nos han enviado, nos han hecho llegar aquí a Radio San Miguel. Y bueno, pues por supuesto que en un momentito más les estaremos dando lectura a algunas de ellas y las historias que nos trae esta noche Mariana. Además, hoy tenemos por aquí un acompañante más, un amigo que nos visita desde Pachuca, Hidalgo, ¿verdad? Y que va a estar por un tiempecito por aquí en San Miguel de Allende. Así que gracias por acompañarnos esta noche y bueno, pues esperemos que sea una noche muy a gusto para todos los que estamos tanto en cabina como ustedes que nos están escuchando. Ok, bueno, parece que están algo espantados esta noche. Ya están entrando por ahí algunas llamadas. Checamos mientras si es una de ellas. Recuerden que los teléfonos es el 15207-99 y el 15200-09 para que nos cuenten sus historias en este momento de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y vámonos con esta llamada, vamos a ver qué nos platican esta noche. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hablo de aquí del rancho de Nuevo Villas de Guadalupe. Muy bien, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, yo les iba a contar una historia, ¿verdad? Yo tampoco no creía en eso, pero sea, yo nunca he visto así algo que se me aparezca, pero quiero relatar algo que una vez me sucedió. Ajá. Ya ven que ahí en la casa de la estación, ¿verdad? Entonces, como nosotros antes éramos músicos, y bueno, yo soy músico de música de viento. Entonces nosotros, yo vivía en el, bueno, yo vivía ahí en la colonia Allende. Entonces nosotros tocábamos ahí en la colonia Santa Julia, y esa vez era una fiesta, y entonces yo me fui para a mi casa, ¿verdad? Y yo le dije, ya que se quedaron ahí todos los músicos, y yo, pues yo se me hizo fácil ir a mi casa. Y luego teníamos que llegar temprano a las 5 de la mañana, pues como acostumbrábamos a echar las mañanitas temprano y todo. Entonces, y pues yo tenía que atravesar lo que es el todo el trayecto de la colonia Allende en el panteón, porque antes allí en el panteón habían unos campos que estaban deshablados, y yo tenía que pasar por ahí. Y entonces, pues ya llegando allá a la calzada de la estación, eran como las 5 de la mañana cuando yo iba llegando. Y entonces yo iba por ahí y me encontré a una persona, pero me encontré a un mudo. O sea, no me hablaba, sino que me encontré a un mudo. Y pues yo iba con mi instrumento, ¿verdad? Entonces me encontré a este mudo y él me hizo señas, no más así. Pues dijo que más adelante estaba otras personas en una camioneta, y me dijo, no pases por ahí. O sea, él me hacía señas, me movía la mano y me decía que no me fuera derecho por ahí, porque él me señalaba así que me iban a pasar el peso. Y entonces pues a mí me dio miedo, ¿verdad? Y me regresé para atrás. Entonces subí por la calle que está ahí entre ahí por la Santa Julia, la calle que está ahí entre Pajarito de la Central. Entonces yo subí por ahí, y como antes estaba muy desolado todo, entonces yo pues cuando esa persona me dijo, no pases por ahí porque te van a dar bello, bueno, como que yo misma así, porque le digo que estaba mudo, y tanto no me hablaba a palabras, sino que me decía en señas. Y entonces pues yo, como estaba pues yo no creía en eso, ¿verdad? Y me subí por ahí por la calle que le di en la Santa Julia acá, entonces pues me regresé, pero la calle esa que da a casa, a la clínica de casa. Entonces por ahí me subí, y pues como antes por ahí era puro antes había todo ambulio y todo eso. Entonces cuando iba subiendo en la subida, yo oí unos gritos, unos lamentos de una mujer. O sea, no vi nada, yo nomás oí los lamentos y los gritos de una mujer que llegó acá en el colado de la Central por ahí. Y pero oí claro que decía así como la llorona, verdad, yo nunca la he visto, pero yo oí ese grito. Entonces yo como que era, sí me dio un poco de miedo, y seguí caminando, y ya un poquito allá, me faltaba poquito para llegar a la iglesia de ahí de la Santa Julia, y me sale un niño, y pues a esa hora, a las 5 de la mañana, y me sale un niño todo el mundo, pero pues yo no, ni hice caso, ¿verdad? Yo seguí pues un camino, rumbo a mi camino, porque nos estaban esperando por la música para tocar y todo. Y entonces me dice el niño, yo le pregunto, le digo, oye niño, ¿qué buscas que están haciendo aquí? Y me dice, que te ando buscando a mi mamá, que se salió y no la encuentro. Entonces, yo cuando, pues bueno, en el momento no me dio miedo, ya después cuando el niño salió, o sea, yo me seguí de paso, ya cuando volteé para atrás, el niño ya no estaba. Entonces yo cuando vi, empecé como a dar escalofríos y dije, ah, no, esto no, como que no me agarró mucho, porque a esta hora de las 5 de la mañana, y el niño dijo, no, ya, ese frillazo, y dije yo, ya fue cuando el niño empezó a dar miedo. Entonces más para arriba, poquito más para arriba, hay un tal carambullar que le digo, pues, ¿qué crees que me trata su esposa que fue? Que vi a una mujer también, la misma manera, pero ya no pegaba ni nada, sino que lo que ella me iba haciendo. Pero ya al llegar a la iglesia de Santa Julia, y allí se me desapareció. Y bueno, yo nunca había creído, yo no creo en los fantasmas ni creo en eso. Ajá. Pero de como quiera. Como quiera, así pasan muchas historias, o muchas cosas pasan aquí en San Miguel de Allende. Y lo que es todo el trayecto de la calzada de la estación, sí pasan muchas cosas, lo más que cree en eso, lo ve. Yo nunca no lo vi, sino que yo nomás lo presentí. Y pues, si se puede llamar más al rato o mañana para contarles otra, fíjate, y yo vengo de acá, yo soy de acá, yo era de allí, de la colonia allí. Ajá. Pero ahorita me vine para acá, de Villas de Guadalupe, y me gustaría que si algún día las invitara por acá, no sé si conozcan el rancho de Don Francisco. Sí, más o menos. Y acá en el rancho de Don Francisco, bueno, cuentan otra historia, ¿verdad? Ajá. Que dice, acá en el rancho de Don Francisco está el rancho que era primero, que se fundó primero, y está una iglesia muy abandonada ahí, y dicen que allí que existe una serpiente, pero que ya está emplumada. Ajá. Y que tiene mucha historia, y me gustaría que algún día, si se pudiera, que nos pudieran acompañar a ver si es cierto, porque muchas veces pues también es bueno también no dudar, ¿verdad? Pero tampoco no creer, pero también es bueno a veces también sí creer, porque a veces sí suceden muchas cosas. Acá en Don Francisco, no sé si conozcan ustedes por acá. Un poco. Hay un rancho que le dice, acá hay un lugar que le dicen, que le llaman el Chano. Ajá. Y en ese lugar pasa el arroyo, y en el transcurso del arroyo, siempre en medio del arroyo de aquí, está la iglesia que les digo, está la iglesia abandonada ya mucho, dice que ya es que fue el ranchito primero que fundaron. Y pues me gustaría que algún día, si pudieran venir a visitarla para acá, o algún día llamarlos para invitarlos. Ajá. Ah, mira, ahorita no nos cuelgues. Sí. Ya nos ponemos ahí en contacto, ¿no? Nada más comentar un poquito de esto que nos platicas. Para empezar, bueno, pues nos comienzas diciendo, pues eras un escéptico de estas situaciones. Nada más retomar un poquito la parte donde comienzas a tener estas situaciones, que todo esto pues sucedió en una sola noche, ¿no? Todas estas situaciones que escuchaste y viste algunas cosas que, como bien lo decías, pues no sabes si creer o no sabes qué pasó, pero de que fueron extrañas, y más para cuando alguien no cree en este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Nada más retomar un poquito, me decías, encontraste a una persona que no hablaba. No, y a mí es que me... Porque y... él nomás me hacía señas. Ajá. Él me dijo, me encontró y él me dijo, usted me hacía señas con las manos. Me decía, no pases por ahí, porque yo, tal vez eso es lo que yo le entendía. pues ya no pases por ahí, porque allá están esas personas, ¿no? Y te van a... Y me hacía así, me decía que me hacía señas así con la mano en el pescuezo y me decía que me, si pasaba me iban a... pues no me imaginaba que él me decía que me iban a mochar el pescuezo, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo me regresé para atrás y subí por la calle esa que le digo por acá, por la... y soy de allá de San Miguel de Allende, ¿no? Conozco la calle esa que está entre el medio de... por donde el que da trayecto a casas, ahí en la calle. Y entonces cuando voy subiendo por ahí, oigo los lamentos de que le digo. Ajá. Y luego ya cuando iba a llegar al trayecto, ya casi llegar a la iglesia, a la Santa Julia, veo que me sale el niño. Y pues yo le hice caso, yo seguí caminando porque pues yo iba a mi trabajo, ¿verdad? Íbamos a tocar. Ajá. Y entonces ya cuando me dio miedo fue cuando el niño me salió del muro. Y un niño pues como una edad, unos 2 años, 3 años, ya chiquito, ¿verdad? Y entonces le pregunto, le digo, oye niño, ¿qué haces aquí o qué buscas? Y me dice, es que salí a buscar a mi mamá, que se salió y no la encuentro. Y pues yo no le hice caso, yo dije, pues como era día de fiesta, ¿verdad? Yo dije, a lo mejor tu mamá se fue a la... Pues ya ves que como en esas fiestas acostumbran que dan a tole temprano y todo. Ajá. Y dije yo, pues a lo mejor tu mamá se fue a la tole, ¿verdad? Y ni se dio cuenta el niño. Pero entonces, ya cuando yo me seguí caminando, pero ya cuando volteé para atrás, pero el niño no me salió de ninguna casa ni de nada, sino que me salió de los matorrales. Ajá. Entonces ya cuando yo volteé para atrás, ya no vi al niño. Y dije, no, por eso ahora sí. Y fue cuando me empezó a mí como a dar, pues, me dio miedo, ¿verdad? Sí, y, claro. Por eso le digo, y ese era mi relato, pero pues, quisiera que me escucharan un poquito más, ¿verdad? Que tuvieran un poquito más de atención para contarles más historias y invitarlos un día por acá, cuando gusten venir acá. Yo soy de Villa de Guadalupe, es que estoy hablando. Ajá. Pero muy me gustaría bien que un día vinieran a visitar para acá, don Francisco, donde les digo, acá hay muchos... Como acá la gente cree mucho que en las ánimas y que en todo eso. Ajá. Y ellos creen que... Y hay muchos calvarios y muchas iglesias antiguas. Por cierto, mi papá me platicaba que antes ellos, como en ese tiempo de ya de Día de Muertos, ellos iban y dice que, bueno, les llamaban a ellos, decían que campaneros. Y iban y se la amanecían toda la noche tocando las campanas, para que, según llamaban a las ánimas, ¿verdad? Y me gustaría que algún día, si pudieran venir a conocer un poquito de acá, de estas iglesias, de estos calvarios, como ustedes que se conocen más o menos de historia, de todo, para que, pues, para que vean que no les dé miedo, ¿verdad? Porque... también a veces sí da un poquito de miedo, y tan solo ahorita que estoy hablando ya me dio miedo. Entra el nerviosismo, ¿verdad? Sí, y ya, sobre todo de volver a recordar ese momento y las sensaciones que me imagino que tuvo en esa noche. Bueno, pues sí, sí le comprendemos un poquito al intentar ponernos en sus zapatos, pues claro que sí se siente esa emoción o la sensación de miedo. Sí. Pero, oiga, o sea, estas son cosas que yo viví, ¿verdad? Son cosas que yo pasé. A veces pensan las cosas que no, pues que le pasó a mi tío, que le pasó a mi abuelo, que le pasó a mi mamá o a mi prima o así. Pero también me pasó personalmente. Y yo en eso, pues yo sí creo. Yo en ese momento no creo, pero tampoco dudo que sí puede haber cosas que... A veces puedan ser los vivos o puedan ser los muertos, pero como si sucedan cosas. Entonces en el trayecto de ir de la casada de la estación sí pasan muchas cosas. Toda esa calle en la noche está muy, muy oscuro. Ahorita ya está alumbrada, pero antes estaba muy oscuro y antes todo lo que era el transcurso de la Aurrera, sí, de la bodega Aurrera y de la central y todo eso, estaba, era puro carrizal. Y pues sí, sí les creo que suceden cosas a veces que uno no lo cree, pero me gustaría, o sea, si no es mucha molestia, me gustaría que, como, ¿hasta cuándo van a durar las historias? Este próximo viernes vamos a terminar con el programa ya. Ajá. Pero bueno, pues todavía nos quedan algunos días de más historias y bueno, pues vamos a contemplar pues la posibilidad de pues asistir por allá en aquel lugar donde nos está invitando en este momento. Sí. ¿Sale? Me gustaría venir por acá, sí conoce más o menos, ¿no? Conozco más o menos la ubicación, pero ahorita no nos cuelgue y pues nos ponemos ahí en contacto y ya les avisamos si podemos asistir por allá. Ándele. ¿Sí? No me cuelgue, por favor. Sí, está bien. Ahorita para tomarle todos sus datos. Vamos mientras a un corte y regresamos rapidísimo aquí a su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón.